Tiene otra este, Si hago así, mirá. Rey Celestia hay, Immanuel hay, Juan Marcos Mosaya Garbi hay, ¿sí? Rastafari. ¿Cómo es? Fumancheros, ¿dónde está? Yo tengo una flor, la tengo que cuidar, y cuando sea grande me la voy a fumar. Tengo una flor, la tengo que cuidar, aunque sea igual para mi medicinal, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, me da tranquilidad. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Tienes los ojos colorados, tu vieja no sabe que fuman ya. ¡Nos vamos! Rey Celestia hay, Immanuel hay, Juan Marcos Garbi hay, Rastafari. Yo tengo una flor, la tengo que cuidar, y cuando sea grande me la voy a fumar. Yo tengo una flor, la tengo que regar, aunque sea ilegal para mi medicinal, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, porque ya todo me cura cuando me pinta la locura, me da tranquilidad. ¡Las manos en el aire! ¿Hay aplausos?